Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanita viene conmigo, ¿eh? Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí. Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. A saludar, ¿eh? Sí, sí, lo que no hay aclaraciones, en fin, cosas así. Perfecto, muchas gracias. Clásicas, clásicos, muy buenas tardes, o como les digo actualmente, es que se me olvida. Muchachos, muchachas, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da harto gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voladora, radio comunitaria de aquí, de nuestra bella población Amecameca de Juárez, Estado de México. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Me da harto gusto saludar a Chío, mi gran compañera y amiga. Hermosa Chío, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Está Vero? Allá hasta arriba, Vero. Verito, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Vero es nuestra jefasa. ¿Cómo está, Vero? Muy buenas tardes. Bueno, ahora hay una excepción. En primera hora no tendremos música porque nos visita la licenciada Luz Gabriela Hernández Flores, presidenta de Alcohólicos Anónimos Sección México, ¿sí? Así que es una tarde importante, una tarde muy, muy educativa para todos nosotros, aunque no tomemos o los que tomamos, pues tendremos a bien escuchar pues lo que nos dice la licenciada con respecto a esta situación que realmente pues es preocupante, aunque ya nos acostumbramos a vivirlo a diario, cotidianamente, pero de todos modos recibir un mensaje, recibir una sugerencia nunca es de por demás. Así de que, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Buenas tardes, don Nacho. Muchas gracias por recibir este día en su espacio. Gracias a usted que nos toma en cuenta para esta importante misión que ustedes tienen dentro del ámbito, pues vamos a llamarle nacional, que es una situación importantísima dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra vida diaria, ¿sí? Y usted nos va a tratar el tema de alcoholismo en un problema de salud pública, ¿verdad? Exactamente, don Nacho. Ah, pues mire, somos todos, bueno, permítame de comentarle, hay ocasiones que soy muy expresivo, no crea que no sé hablar, no crea que no sé las palabras correctas, pero es una manera de comunicarme con los ochenteros, con los sesenteros, les llamo yo muchachos y muchachas porque ya estamos chochos y ya están chochas, es por eso que es una manera de expresarme con mi amable audiencia. Pero ahora sí, licenciada, los micrófonos son de usted. Muchas gracias, don Nacho. Pues bien, pues les doy muchas gracias a todo el auditorio de este programa por permitirnos llegar a sus hogares y sobre todo pues permitirnos dar un poquito de lo que pues es el mensaje de vida que trae Alcohólicos Anónimos para lo que es la enfermedad del alcoholismo. Bueno, como desde 1952 la Organización Mundial de la Salud ha descrito al alcoholismo como una enfermedad. Ajá. Muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que es como un vicio, como si fuera algo que se pudiera quitar de manera mágica o echándole muchas ganas. Ajá. Sobre todo la gente que rodea al alcohólico, pues piensa que es una persona que no tiene fuerza de voluntad en ocasiones. Ajá. Cuando en realidad, pues es un enfermo. Nosotros, por ejemplo, podemos estar enfermos de diabetes. Y aún cuando queramos, por mucho que queramos bajar el nivel de azúcar, si no nos ponemos a dieta o bien no hacemos ejercicio, no tomamos los medicamentos, pues ese nivel de azúcar nunca va a bajar, ¿no? Sí, claro. Con el alcoholismo. Hago una pregunta, licenciada. Consideraba que era un vicio el alcoholismo, pero ya está, realmente ya está calificado como enfermedad, ¿verdad? Sí, y eso le da una connotación. Sí. Porque, bueno, ya está reconocida ante esta Organización Mundial de la Salud. Sí. Y bueno, esto nos empieza a dar entonces dirección en cuanto a cómo tratar a una persona que padece de esta enfermedad. Ajá, sí. El alcohólico en general es difícil de manejar, sobre todo cuando es un alcohólico así. Sí. Está, pues ahora sí que tomado, pues no es una persona agradable, que digamos, ¿no? Sí. Y eso de empezar a pensar de que te tengo que considerar como enfermo, pues como que no da mucho gusto a veces, ¿no? Por las actitudes que muchas veces muestran. Entonces, eso es muy importante porque la gente que estamos rodeando a esa gente que padece esta enfermedad, no es difícil entender que él mismo o ella misma no puede controlar. Ajá. Y esto, pues, nos hace pensar de una manera distinta o verlo de una manera diferente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la define muy bien al alcoholismo como una enfermedad de carácter físico, sí, físico, social. Y además, si no se atiende, es progresiva, es incurable y puede llegar a ser de consecuencias mortales o fatales. Sí, lo hemos visto ya en algunas situaciones. Adelante, licenciada, siga usted. Entonces, pues, antes que nada, nosotros debemos pensar esto, el alcoholismo es una enfermedad. Lamentablemente, esta enfermedad ha existido desde hace muchos años, ¿no? Sí. La humanidad. Y podemos decir, bueno, ¿por qué algunos sí la tienen, otros no la tienen? Es además una enfermedad mecánica porque no podemos decir que nunca vamos a ser alcohólicos. Sí, claro. Que realmente uno puede echarle muchas ganas a la vida y de repente venir algunas circunstancias que en un momento dado piensas que al beber, pues sientes cierta paz, cierta tranquilidad, cierta pseudofortaleza o una confianza ficticia. Muy bien, licenciada. Ya estás inmerso en una persona, que además es muy silenciosa,

en la inscripción. Agradecemos mucho al Colegio Liceo Canadiense que nos da kinder y primaria por su confianza y patrocinio para este su programa y para todos los demás programas de La Voladora Radio. Y seguimos adelante con la licenciada Luz Gabriela, con todo lo importante que nos está dando de información con respecto al alcoholismo. Licenciada, otra vez con usted. Sí, muchas gracias, don Nacho. Bueno, yo creo que ya hemos definido entonces con lo que es en sí el alcoholismo, que es una enfermedad. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿quién es un alcohólico? ¿Sí? Porque nosotros podemos tener mucho contacto con el alcohol y podemos decir, ¿quién seré yo por beber un alcohólico? O quizá alguien diga, no, pues no soy un alcohólico y al contrario, sí lo es. ¿Cómo podemos realmente pues, diferenciar a una persona que bebe de una manera desordenada, ya que presenta una enfermedad, con respecto a alguien que puede beber alcohol sin mayor problema, ¿no? Sí. Una clasificación. Todos los que en un momento dado llegamos a beber en una reunión o de manera social, un brindis o algo, pero que en realidad no nos afecta para nada en nuestras actividades, esa bebida, podemos decirnos que somos bebedores sociales. Y de repente voy a una fiesta o en Navidad o lo que sea, y de repente me echo una copita o dos y no me pasa en realidad nada, no puedo controlar y puedo decir hasta aquí. Pues realmente soy un bebedor social. Hay otro tipo de bebedor que es el que bebe constantemente y que bebe incluso cantidades fuertes de alcohol, pero que tampoco le provoca pues, algún problema en su salud, de sus relaciones personales. ¿Sí? Esto se le define como un bebedor fuerte. Pero ya el enfermo alcohólico es aquel que sí presenta una obsesión mental que bebe en todo momento y espacio. ¿Sí? Es aquel que presenta una compulsión física que no le permite decidir cuándo parar de beber. ¿Sí? Es decir, tiene algunas características, obviamente va a depender pues, de la persona, del carácter de cada persona, pero en general tenemos algunas características que los diferencian. Pero lo que yo comentaba, al principio, a lo mejor hay personas que con el alcohol adquieren un tipo de confianza, pero una confianza que es ficticia. Ficticia, efectivamente. Que a lo mejor son personas que en un momento dado tienen pues poco desenvolvimiento, un poco de timidez, y de repente con el alcohol se transforma. Se expande, es cierto. Fiesta, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, bueno, puede ser esa parte un además, siempre quieren una copa más. ¿Por qué? Precisamente por la compulsión que tiene de seguir bebiendo. Sí. Entonces, el típico que la última y nos vamos, y la última y nos vamos, y la caminera y me sigo tomando en el coche. Dichos muy comunes, efectivamente, licenciada, sí. Ajá, entonces, pues eso también nos puede dar una señal de alerta. Es típico, trata de controlar su manera de beber. No, yo soy un alcohólico, yo puedo dejar de beber cuando yo quiera. Ajá, y es más, voy a demostrar que no bebo y cambia su bebida, ¿no? Entonces, si antes tomaba whisky, ahora va a tomar cerveza, que tiene un poco menos de alcohol, ¿no? Sí, entonces, sí. Que va a seguir bebiendo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Son los pretextos que buscamos para seguir en lo mismo, no cambiar. Exactamente. Decir, bueno, sea con cerveza, con whisky, con ron, con aguardiente, con lo que sea, sigue bebiendo. El chiste es seguir bebiendo, ¿no? Es el chiste, es el seguir bebiendo, efectivamente. Sí, licenciada. Exacto. Es que muchas veces toman cuando no planeaba hacerlo. Y generalmente siempre es un momento inadecuado para beber. Sobre todo cuando debe enfrentar una situación de estrés o de alegría. ¿Sí? El alcohólico a veces no se puede controlar en sus emociones. Y entonces, ¿sí? Necesito una copita para sentirme tranquilo, ¿no? Sí, es cierto. Sí, son los dichos. Sí. O simplemente que los 15 años de mi hija, o que la boda de mi hijo, hay que echar la casa por la ventana, y pues voy a celebrar, porque hoy realmente es un motivo para hacerlo. Entonces, no planeaba hacerlo, pero al final, pues es una circunstancia Eso considero, licenciada, que es cuando ya el alcohol domina a la mente, ¿verdad? Exacto. Usted lo acaba de decir, el alcoholismo es eso, cuando ya estás bajo el dominio del alcohol, ¿sí? En tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, casi casi, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esa es otra característica. Algo muy común son los periodos de abstinencia, los famosos juramentos, las promesas que se hacen. No, que no voy a tomar, te lo prometo, en un año. ¿Es cierto? El famoso juramento. Sí, ¿y qué cree? Lo pueden cumplir, pero terminando el juramento, chao, otra vez a beber, ¿no? es cierto. O sea, es nada más como un pequeño engaño de lo que en un momento dado, pues no realmente no están superando, ¿no? Sí. Entonces, son periodos de abstinencia, pero no es una recuperación realmente a su problema, ¿no? En casos más extremos, las lagunas mentales. Cuando la gente toma, no se acuerda nada. Ese es lo que llamamos borrachera. ¿Qué? ¿Cómo se le llama? Bueno, siga usted, ahorita me acuerdo. Siga usted, licenciada. Sí, puede ser, ahora sí que la cruda realidad, ¿no? Sí, sí. Y empieza a darle también una angustia, porque no se acuerda. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjese que aquí muchas cosas que suceden en este estado es que a veces comete delitos estando en estado de ebriedad. No se acuerdan, pues obviamente o ya atropellaron a alguien, o ya mataron a alguien, o algo les pasó a ellos mismos. Efectivamente, licenciada, sí. Y entonces viene uno de las características muy fuertes del alcohólico, que es el sentimiento de culpa. ¿Sí? Y híjole, ya la regué, le grité a mi esposa, le pedí a mi hijo, le grité a mi jefe, boté la chamba, ¿quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Hasta gente, como nosotros tenemos en Alcohólicos Anónimos grupos dentro de la cárcel. Sí. Y mucha gente que ha estado en grupos dentro de la cárcel, pues ha cometido un ilícito estando en estado de ayuda y del cual no se acuerda. No se acuerda, efectivamente. Efectivamente, sí, suceden casos de que sí, desafortunadamente o desgraciadamente, sí se cometen actos vandálicos y pues a otro día vienen los reclamos y definitivamente el señor que lo hizo en su estado etílico, pues no lo reconoce e incluso llega a molestarse con la persona que le está diciendo y se agravan más las situaciones, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, pues qué barbaridad, pero ahí está presente el alcoholismo. Y lo peor es que para ahogar esos sentimientos culpa, sigue bebiendo. Efectivamente, es una manera de escudarse. Considero que es una manera de, pues, si lo hice, bueno, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y se piensa que no, van a ver cómo vuelvo a tomar y ya no lo hago. Son los grandes errores que cometemos en nuestra sociedad. Exactamente. Y pues bueno, el problema es que ahí está el alcoholismo y es una enfermedad que pues obviamente es incurable, como yo la describo, bueno, como lo describió la OMS. Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Vas a dejar al enfermo alcohólico? ¿No tienes alguna posibilidad de salir adelante? Y bueno, ahí es donde realmente entra como opción Alcohólicos Anónimos. Sí. Es una agrupación que nace el 10 de junio de 1935. Ya tiene, caramba, 35 años. Ya, ¿no? Ya son años de existir. Siga usted. Exacto. Y que ha demostrado en cierta manera que pues, ha servido a millones de personas con este problema. Si no curarse, porque el alcoholismo nunca se cura, ¿sí? Y por lo menos, ¿es incurable, licenciada? Es incurable. Uy. Eso de que no, ya puedo aprender a beber y que yo puedo controlar mi manera de beber, pues está siguiendo el mismo, ahora sí que las mismas características que, ¿no? De que, no, yo quise controlar mi manera de beber, yo ya fui al grupo y ya estoy también en tratamiento psicológico, yo sé, pues yo puedo tomar. El alcohólico recuperado no debe tomar ni una gota de alcohol, ¿sí? Porque si no, su obsesión por beber se le activa. Se activa. Y con más graves consecuencias, ¿verdad, licenciada? Exacto, convence el programa de Alcohólicos Anónimos. Es una institución que tiene un programa muy hermoso, desarrollado por el señor Bill W. y el doctor Bob. Ajá. No se los dan los atrevidos porque precisamente son anónimos. Y así es como se trata a la gente que llega a este grupo. Eres Pedro, eres Juan, eres Enrique, eres Petrita, eres Verónica, eres, no sé, Alicia, Luz, ¿sí? Lo que sea, pero en un momento dado no pasa de tener un nombre sin apellido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu historia, por más terrible que sea, se queda en los grupos. Nadie te va a juzgar, nadie te va a hacer algo. Eso se queda como de, ahora sí que, como dicen, como en los sacerdotes sí. De confesión, pues lo mismo sucede. Aquí la gente que decida abrirse la oportunidad de asistir a un grupo para contar su vida, para saber por qué se dio esta situación del alcoholismo, se puede sentir con toda la confianza, porque ni su apellido se va a saber. Es el compañero o la compañera. Ajá. O sea, así será, con el nombre de pila, pero sin más. Oh. Eso lo decimos con distancia, porque hay muchas veces que la gente no se quiere acercar a un grupo, ¿sí? Porque a veces son gente famosa. Por la vergüenza, por claro. Todo lo que se piensa, ¿verdad?, equivocadamente. Que los van a maltratar, que los van a señalar y que van a conocer todo lo que ellos ahí hablan, platican, todo mundo lo va a conocer, y eso no es cierto. Exacto. Lo que deben entender, y en realidad es a lo que los invitamos, a todo este grupo de personas que puedan padecer esta enfermedad, es que se den oportunidad de convivir con gente que padece la misma enfermedad. Nadie los va a juzgar. Nadie va a estar por arriba de ellos. Y simplemente son un grupo de hombres y mujeres que están compartiendo su mucha experiencia para darte fortaleza y de forma conjunta ayudarte a vencer el alcoholismo cada día. Qué bueno es eso, licenciada. Qué buena información nos da usted. No he tenido acercamiento con ninguna persona alcohólica de ese tipo que hayan ido, que hayan asistido a algún grupo o que no quieran asistir, pero los comentarios que se escuchan, ya ve que en la calle, en los servicios públicos, pues siempre se escuchan pláticas de esa manera. Entonces, he sido presencial de disgustos entre amigos, cuando alguien le pide que vaya y el otro que se molesta. Y bueno, ya llegan otras situaciones, ¿verdad? Es muy grave, pero es que desconocemos realmente la manera de cómo ejercen ustedes el apoyo a los que son alcohólicos. Exacto. Pues mire, don Nacho, perdón, yo quisiera a lo mejor resumir en 5 puntos en lo que consiste el programa de recuperación. Por favor, licenciada. Ese es lo que es realmente el programa que ha sido tan a nivel mundial desde 1935. El primer punto, y es el más difícil quizás, es admitir, aceptar que esa persona es un enfermo alcohólico. Que yo ya soy alcohólico, aceptarlo. Aceptarlo, se dice fácil, pero en realidad no, debe ser difícil, sí. Como decimos, nos cerramos, decimos yo puedo ahora decir que beber lo que yo quiera y saber controlarme y realmente me quiero. Entonces, la primera situación es la aceptación. Decir, claro, no soy fulanito o sultanita, soy alcohólico. Sí. Bueno, pues ya es alcohólico, se empieza a liberar de una carga emocional muy fuerte. Ajá. Luego viene un segundo punto, que son el análisis de la personalidad. Hacer un examen de conciencia para hacer después una catarsis. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un análisis de lo que ha sido mi vida para yo saber por qué me fui a ver eso, ¿sí? Y cuando yo lo descubra, sacarlo, ¿sí? Como ahora sí que con el perdón del público, como si fuera un vómito emocional. A sacar todo eso que me ha hecho tanto daño, ¿sí? Perdonar a los que a lo mejor de alguna manera contribuyeron a que yo fuera alcohólico. Efectivamente. Entonces, es muy fuerte, pero no está solo, porque va a entender que todas las personas que están que solamente se da entre alcohólicos. Ajá. Yo le digo a alguien, yo no soy alcohólica, por ejemplo, le digo a alguien alcohólico, hombre, vete al grupo, mira. ¿Sí? El alcohólico va a rechazar inmediatamente esta ayuda. Se lo dice otro alcohólico, ¿sí? Va a decir, mira, como te veo, yo estuve. ¿Sí? Pero, ¿qué crees? Así como me ve, ya sano, o más bien recuperado, pues también te puede ver, ¿no? Entonces, sí. Cambia completamente el contorno, el contexto en que se da esa relación. Y por eso pueden tener la apertura de hablar y decir lo que pasó en su vida. Sí, es con toda confianza, efectivamente. Ajá. Sí, y puede ser de haber sufrido mucho en la niñez, como haber pasado algún tipo de pérdida ya adulto, porque como digo, la enfermedad del alcoholismo no es una enfermedad que discrimine. Al contrario, siempre está latente. Hoy puedo no ser alcohólica, mañana se sabe, ¿no? Efectivamente. Hoy no, pero mañana no sabemos, ¿eh? Efectivamente. Pero, ¿sabes? Ahora, el programa de doble A es maravilloso porque también utiliza esa misma frase, pero al revés. Por hoy no voy a beber. Mañana quién sabe, pero por hoy no voy a beber. Y va haciendo una continuidad de solo por hoy, y así se cumplen 30, 35, 40, 45 años sin beber una gota de alcohol. Fíjese nada más, qué bueno es eso. Y ese corresponde a un poema, solo por hoy. Efectivamente. Es algo maravilloso. Sí. Y parte de este programa viene el alcohólico cuando estaba en actividad, pues obviamente lastimó a mucha gente, empezando por su familia, por su entorno laboral, y muchas veces destruyen a las personas que lo rodean, ¿no? Sí. Y el programa les ayuda en algún momento a restablecer las relaciones interpersonales. Ay, caramba, sí. Con los núcleos sociales que los rodean. Quizás no puedas recuperar a tu esposa, quizás no puedas recuperar a tu familia, como tú quisieras, en algunos casos sí será, pero en otros casos, por lo menos el saber pedir perdón, el tratar de arreglar el daño que hiciste, ayuda a mejorar mucho esa relación, y sobre todo al alcohólico le da paz, ¿sí? Porque sabe que está arreglando aquello que dañó. Está arreglándose él mismo, ¿eh? Rotito, un poquito, y que no pueda arreglarlo completamente, pero bueno, por lo menos ya sabe que intentó y que puede seguir adelante, que por él ya no sé. Ese es un estímulo, el que pueda seguir adelante, es lo que se le comenta ya a la persona que está en rehabilitación. Exacto. Y luego, por ejemplo, también el programa maneja la dependencia a un factor X o poder superior. ¿Qué es esto? Alcohólicos Anónimos no es un programa religioso. Ajá. Ahí nadie puede entrar, desde el ateo, el católico, el budista, el musulmán, el shintoísta, todo. ¿Sí? No, obviamente no le vamos a exigir para nada una religión. Pero en el programa sí hay una creencia, sí hay una dependencia a un poder superior o factor X, como cada quien lo entienda, del cual se va a agarrar uno para salir adelante. Puede ser Dios, ¿sí? Puede ser alguna imagen de alguna religión, ¿sí? Puede ser a lo mejor una persona que le esté ayudando y que él en un momento dado lo considere como un poder que le puede ayudar. ¿Qué es esto? Es un abandono, ¿sí? El alcohólico en su enfermedad se da cuenta que no puede solo y que por sí mismo no va a lograr más. Entonces, si él se abandona a un poder superior, que incluso pueden ser los mismos compañeros de un grupo, va a ver que va a poder salir hasta. ¿Sí? Entonces, es una entrega de su enfermedad. Es decir, aquí estoy yo derrotado, pero pues ayúdenme a salir adelante, porque solo no puedo. Y siempre en el programa, pues tienen ese apoyo para poder salir adelante, ¿no? Y finalmente, ya el último punto de este programa es, una vez que se han recuperado, empiezan a trabajar para que otros que también padecen la misma enfermedad se recuperen. Caramba, eso es lo magnífico. Poder ayudar lo que yo viví a recuperar, efectivamente, sí. Muchos, por por agradecimiento, y otros también, debo ser honesta, porque cuando sirven a los demás, están asegurando un poco más su sobriedad. ¿Sí? El alcohólico que sirve desde su grupo, que se pone a limpiar el grupo, a preparar el café, ¿sí? En la estructura de Alcohólicos Anónimos hay muchos servicios, ¿no? Trabajar con cárceles, trabajar con medios de comunicación, trabajar con escuelas, con iglesias, en fin. En todo el mundo hay alcoholismo, pues nosotros, nuestro lugar de trabajo es muy amplio, ¿no? Y cuando el alcohólico se recupera y transmite esa experiencia, hombre, pues mucha gente se siente identificada y ahí es donde se dan los milagros de recuperación, ¿no? Entonces, es un programa muy hermoso, de mucha esperanza, que ha dado muchos frutos y, bueno, que sigue abierto para toda aquella persona que padezca la enfermedad del alcoholismo. Muy bien, licenciada, muy bien. Pues qué datos tan importantes nos está dando usted a conocer con respecto a este fabuloso grupo, permítame llamarle así, porque hemos hablado de Alcohólicos Anónimos, como también oímos hablar de Neuróticos Anónimos, pero en esto que estamos tratando ahora de Alcohólicos Anónimos, el apoyo que ustedes brindan es formidable, porque me supongo que así como ustedes conocen a enfermos que llegan, también conocen a personas que a lo mejor no se alivian, pero se han recuperado y evitan a toda costa volver a recaer en esa horrible enfermedad. Exacto. Sí, realmente nosotros en la Asociación de Alcohólicos Anónimos Sección México, pues somos grupos que primero posesionamos diariamente, ¿sí? Sí. Una hora y media, que siempre van a estar con las puertas abiertas para quien quiera entrar, que no se les va a ofrecer una copa de alcohol, pero se les va a ofrecer café, todo el que quieran, y sobre todo que van a encontrar ahí una hermandad de personas, ¿verdad?, con las que pueden realmente trabajar su problema. Y confiar. Exacto, la confianza ahí es tan hermoso, ¿verdad?, porque realmente no hay de que yo soy más alcohólico, menos alcohólico que tú, ¿no, hermano? Aquí somos alcohólicos. Ya, de reconocerlo ya es un alcohólico. Exacto, entonces vamos juntos a trabajar en este sentido. Entonces, pues son grupos que también es muy común, que nosotros no pedimos ningún tipo pues de apoyo económico, de cuota o tarifa. Simplemente la persona que llega puede llegar y aún cuando no quiere dar nada, ¿sí?, se le va a atender. Siempre va a haber una silla y una taza de café para esa persona. Perfecto, entonces, licenciada. Nosotros, para sostener que las rentas, que el café, que la limpieza del grupo, incluso que los órganos de servicio, porque en estructura de Alcohólicos Anónimos tienen oficinas de servicio, que los grupos con sus aportaciones voluntarias realmente sostienen, pues realmente es maravilloso, porque dices, bueno, aunque no me des nada para nada, yo aquí voy a estar, decido estar tu lugar, ¿no? Eso es un dato fabuloso, licenciada. Y si pudiera usted ahondar en eso, en nuestro último corte, nada más que, permítame, vamos a dicho corte y volvemos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachas, muchachos, regresamos nuevamente con la señora licenciada en la plática tan enorme, tan buena, permítame calificarla, tan extraordinaria que nos está brindando con respecto a el grupo de Alcohólicos Anónimos, la licenciada Luz Gabriela Hernández. Pero antes, vuelvo a repetir de esa manera cómo pueden comunicarse con nosotros. El teléfono de aquí de cabina es el 97-852-52. El teléfono del WhatsApp de La Voladora, 55-40-61-54-59. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, todo con minúsculas. Y la página web, www.lavoladora.org. Es la manera como pueden contactarnos, la manera como pueden preguntar, exigir, nada más eso, nada de malas palabras, porque entonces nos enojamos. No es cierto, agradable audiencia. Vámonos con la señora licenciada Luz Gabriela Hernández. Sí, licenciada. Muchas gracias. Yo le comentaba, somos grupos que somos que abrimos diariamente una hora y media a la que todo el mundo puede acudir libremente. No se le va a exigir una tarifa o una cuota, una defensa. Son lugares, y esto es muy importante recalcar, donde no le pedimos a nadie que se quede en contra de su voluntad. Claro, claro, qué bueno es eso. El único requisito que pedimos es que desee dejar de beber, pero si él o ella todavía no están listos, todavía no se sienten a gusto, no hay problema. Las puertas del grupo siempre van a estar abiertas para cuando él o ella quieran regresar. Muy bien. Y algo también muy importante, porque me refiero mucho a él y a ella, ¿sí? El alcoholismo se vive de formas distintas entre un hombre y una mujer. Sí. El hombre es más común visto, ¿no? Más normal que vean una persona alcohólica hombre, que vean una persona alcohólica mujer. Sí. Muchas veces la mujer se reprime para no, pues ahora sí que no se den cuenta de su problema. Yo te tengo un mensaje a tu mujer que padece esta enfermedad. No está sola y Alcohólicos Anónimos de México te está esperando con los brazos abiertos. Tenemos muchas mujeres muy valiosas como tú, que con este programa que escuchamos hace un rato, pues han salido adelante. Así que lo digo también con especial énfasis, porque según las encuestas últimas de lo que es el consumo de drogas, alcohol y tabaco, que se arrojaron los resultados en el 2017, donde hubo un incremento en el alcoholismo, fue precisamente en el consumo en mujeres. Caramba. 3.5 veces más. En 2011 se tenía un 2.2% y en el 2016 se tenía un 7.7%. Uf. Entonces, la mujer ahorita está, pues, realmente haciendo muchas cosas que quizá antes no hacía. Trabajar, ¿sí? Mucho en la familia. Y se ve también en miles de... Pues ahora sí que ve. De tensiones de... Muchas veces eso también las puede llevar a también aparecer esta enfermedad, por lo que también hacemos una invitación a todas las chicas, jovencitas, que es donde incluso entre la edad de 12 a 17 años es donde se ha visto un incremento mayor, pero también a las mujeres grandes, ¿no? Sí, claro. Porque nadie está exento de eso. Yo quisiera, don Nacho, pues, decirles que tenemos una página web. Por favor, licenciada. Listas, muchachos, muchachas, anoten. En esta página web pueden encontrar ustedes el Directorio Nacional de Sección México con las direcciones de los grupos más cercanos a su domicilio. Caramba, qué estupendo. Sí. A su domicilio, si no quieren que nadie sepa que están yendo un grupo de doble A, también tenemos esa situación, ¿no? Por eso es un directorio nacional y un número 800. Donde puedes también en un momento dado pedir información o incluso llamadas de auxilio. Y con el 800 sí. 61-33-68. ¿Sí? Otra vez, licenciada, por favor. Es el 800-561-33-68. Sí. Muy bien, licenciada, gracias. Y debo ser honesta, por allá, por Ameca Meca, tenemos uno de los distritos más grandes con doble A, Alcohólicos Anónimos, sí, en México. Entonces, es un distrito muy grande, es un área muy bonita, con gente muy entusiasta. Sí. Y a ti, alcohólico, alcohólica, vente y únete con nosotros. Vas a cambiar tu vida y vas a recuperarla. Yo sí te invito a que nos des una oportunidad. Sí, licenciada, muchas gracias por esa aseveración que nos da. Y bueno, sí, aquí tenemos algunos promos de Alcohólicos Anónimos, los cuales nosotros promulgamos en la radio. Pero qué amable que usted nos indica que aquí Ameca Meca, pues es una de las partes importantes que se tiene que atender. Sí, no, tenemos un distrito ya de servidores, de gente recuperada, muy grande, o sea... Hay que esa imagen de Ameca Meca y todo ese rumbo, sí, es una de las áreas más grandes que tenemos en Sección México, el área Valle de Chalco, y está perdón, el área de los volcanes, no se llamaba Valle de Chalco, el área de los volcanes. El área volcanes, sí, efectivamente. El área de los volcanes, y la verdad es que yo les puedo decir que hay muchos grupos, tiene mucho servicio, lo que yo les comentaba como una parte fundamental del programa, que una vez que me recupero, voy a ayudar para que otros se recuperen igual que yo. Y podemos decir que en esa área volcanes tenemos uno de los mejores servicios en la República Mexicana. Así que nos hace falta el que está yendo por aquí. Ven, recupérate en uno de nuestros grupos. Y sirviendo, vas a ver qué bonita va a ser tu vida de ahora en adelante. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Y mire, lástima, se nos agotó el tiempo radial. La Voladora Radio Comunitaria de Ameca Meca le agradece infinitamente la atención prestada, señora licenciada Luz Gabriela Hernández. ¿Sí? Gracias por la información que nos da a nuestro público, a nuestro público Radio Escucha. Gracias por el concepto que tiene de esta parte de México, de nuestro México, y estamos a sus órdenes. Las veces que se requiera, las veces que ustedes deseen dar más información, por favor. Los micrófonos de La Voladora son de mis muchachos y de mis muchachas y de toda la gente Radio Escucha, porque La Voladora pertenece a todos ellos. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quiera usted argumentar? Agradecería a usted, don Nacho, agradecerle a la estación, por supuesto, y agradecer a todos los que nos están escuchando el día de hoy por su atención. Ojalá y el día de hoy hagamos un trabajo en conjunto para hacer que lleguen a estos grupos, a gente que sabemos que tienen problemas con su manera de vivir. Muchas gracias, don Nacho. A sus órdenes, licenciada. Cuídese mucho.